blanco en estas cuatro paredes. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar, porque no quiero soportar estar así todos los días. Es siempre la misma rutina, ya no aguanto más. Mañana, tarde, noche, se pasan las horas, tirado en la cama mirando la vida pasar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza, me vuelvo loco y quiero salir a cantar, a cantar, a cantar. que sin ti vivir no puedo. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otra ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. Pasado

me muero con vos viví. Yo me muero con vos viví. Yo me muero con vos. Arrastraran sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el bagajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener el precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fue. Hacia Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como ¡Gracias!